Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, te voy a dar con esta palabra. El Espíritu de Dios está sobre ti y el enemigo lo sabe. Te digo por qué te van a venir ofertas, te van a venir tentaciones. El enemigo te va a ofrecer muchas cosas bonitas, porque él sabe que tú tienes lo que muchos están perdiendo. Que dentro tuyo está el Espíritu Santo de Dios, al cual tú todavía no has contristado. Por eso es necesario que tú lo comprendas. No hay nada en esta tierra que equivala, mi alma alaba a Dios, al valor que le puede dar el Espíritu Santo a una persona cuando lo tiene a él. No cambies al Espíritu Santo de Dios por nada de esta tierra. Ninguna oferta que el diablo te quiera traer, le digas que sí. Te voy a decir por qué. Porque el enemigo, aleluya, es experto en robarlo de Dios y, aleluya, traer sus algarrobas. Te digo que acontece como tú estás en el palacio, como tú estás, aleluya, bajo el favor de Jehová, como tú estás, aleluya, bajo su gracia, aleluya, tú estás en un tiempo de espera y nada más, porque Dios está preparándote, aleluya, para lo grande que Él te va a dar. Ahora, como el enemigo ha visto todo eso, él quiere, aleluya, hacer detener lo de Dios en tu vida. Pero aquí yo estoy hablando con personas que no van a dejar, aleluya, que el diablo arremeta en contra de su futuro, en contra de lo que ya Dios tiene predestinado para ello. Dios, aleluya, te asegura que si tú retienes al Espíritu Santo de Dios contigo, nada ni nadie te podrá hacer frente. Nada ni nadie podrá conspirar en contra tuya. Nada ni nadie podrá detenerte. Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo de Dios, aleluya, te guiará por senda de justicia. El Espíritu Santo de Dios te guiará por el camino correcto. El Espíritu Santo de Dios te enseñará la perfecta voluntad de Dios. Él te dará el discernimiento y te dará también, aleluya, la visión para que tú puedas ver más allá y puedas ver los planes del enemigo cuando se te quieran presentar. El único objetivo que tiene Satanás contigo es de alejarte de Dios. Y si él saca al Espíritu Santo de Dios de tu vida, pues él va a quitar la espiritualidad, cual la que te conecta al Señor. Tú tienes, aleluya, que ser más persistente que nunca. Sé más resistente que nunca. Aleluya, sé una persona avisada. Te voy a decir por qué. Porque el simple ve el mal y dice que lo cruza. Mas, aleluya, el sensato, mi alma alaba a Dios, las personas que son sabias, mi alma alaba a Dios, le huyen al mar, no pasan por él. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, le enseña por dónde que viene el enemigo. Y aquí yo estoy hablando con personas que Dios le va a mostrar por dónde viene su enemigo. Dios le va a mostrar, aleluya, por qué área el enemigo quiera contrarrestar o contraatacar su vida. Te voy a decir, aleluya, si tu enemigo te quiere traicionar, porque mira, lo que Satanás mantiene, que el Señor lo reprende, que es traicionero. Él no puede atacarte de frente, mi alma alaba a Dios. Por eso, aleluya, él siempre busca el descuido, mi alma alaba a Dios, para atacarte sin que tú te des cuenta. Pero acá hay gente, aleluya, que aún durmiendo van a velar. Acá hay gente que aún, mi alma alaba a Dios, caminando van a estar conectados a la presencia. Acá hay gente, aleluya, que van a caminar al paso de Jehová. Acá hay gente que van a hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. Porque tú tienes que entender que en este tiempo, aleluya, el enemigo está buscando a la gente de Dios. Hay muchas personas, aleluya, que se han dejado robar el Espíritu de Dios. Muchos lo han contristado, otros le han fallado a Dios. Otros han caído en oferta, han caído en tentación. Aleluya, otros se han inclinado a sus deseos, a sus placeres. Aleluya, otros han puesto, mi alma alaba a Dios, al Espíritu Santo de Dios a un lado. Pero aquí yo le estoy hablando a personas que todavía están luchando porque el perfume y la esencia del Espíritu de Dios que está dentro de ellos no se vaya. Recuérdate que esa esencia que tú tienes, aleluya, hace que los demonios estén lejos de ti. Recuérdate que ese perfume del Espíritu Santo que tú tienes es el aroma que hace que los demonios estén, aleluya, lejos de tu vida, porque ellos no toleran, aleluya, a una persona que tiene ese aceite, que tiene, mi alma alaba a Dios, esa gracia, que solamente el Espíritu de Dios es quien la puede dar. El Espíritu Santo de Dios te hace fuerte en medio de tus debilidades. porque Él te hace fuerte, porque Él entiende, aleluya, que tú sin Él no lo vas a lograr. Por eso Él te lo dice claro: conmigo tú vas a ser vencedor, conmigo tú vas a llegar a la meta, yo no voy a dejar que tú quedes en vergüenza. Pero tienes que entender lo que este es el tiempo de tú buscar más del Espíritu Santo, de tú hacerte más amigo del Espíritu Santo, de tú estar más al lado del Espíritu Santo y de tú entender que sin el Espíritu Santo tú no eres nadie. Es tiempo, aleluya, de demostrarle a Dios, aleluya, que nosotros somos leales y somos sinceros en su camino. Porque si algo hizo Sansón fue afianzarse de su fuerza y no al Espíritu Santo de Dios, al cual iba a dar la fuerza para que pudiera resistir las ofertas. Sansón le dio libertad, aleluya, a sus debilidades, entendiendo que con su fuerza nadie va a poder hacerle frente. Pero tú tienes que entender, mi alma alaba a Dios, que tus enemigos te van a tener miedo hasta que ellos vean al Espíritu de Dios sobre ti. Cuando ellos vean que el Espíritu de Dios se fue, tú vas a ser, aleluya, una burla y un escarnio para ellos. Porque lo primero que ellos van a hacer contigo es quitarte la visión. Después que te quiten la visión, aleluya, te van a atar de pie y de mano. Después que ellos te aten de pie y de mano, ellos van a comenzar a burlarse de ti. Y aunque quizás Dios tenga misericordia y te dé fuerza nuevamente, aleluya, vas a cortar el propósito de Dios, porque quizás Dios te tenía para muchos años, para reinar, aleluya, mucho tiempo. Y por tu desobediencia, por no darle, aleluya, carácter a lo que Dios te entregó, el enemigo puede hacer de acá corte tu tiempo en esta tierra. Entonces comienza a ser una persona racional, comienza a ser una persona leal al Espíritu Santo. Muchas veces somos más leales al hombre que al Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar en nuestro día malo. Te voy a decir qué acontece. El hombre, cuando te ve bien, cuando te ve bajo un mover del Espíritu Santo muy bonito, cuando te ve entrando por muchas puertas, aleluya, Él te va a dar, aleluya, te va a dar, mi alma alaba a Dios, honra. Pero cuando tú caigas, Él se va a alejar y te va, aleluya, a abandonar, porque vas a ser como nada delante de los hombres. Pero qué bonito es cuando tú, aleluya, entiende de que la gloria es de Dios, de que Dios, aleluya, todo lo que ha hecho en tu vida, aleluya, es para gloria de Él y que solamente Él se merece la gloria. Qué bonito es, aleluya, cuando tú estás en ese tiempo malo, cuando tú estás en ese momento, aleluya, donde te sientes solo, que el Espíritu de Dios está contigo. Porque si algo tiene el Espíritu Santo de Dios, es que Él no te deja ni te abandona, ni mucho menos te traiciona. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, quiere ser tu amigo, pero quiere ser tu amigo sincero, quiere ser tu amigo real, quiere ser tu amigo verdadero. Ninguna amistad de esta tierra se iguala a la amistad que el Espíritu Santo de Dios nos brinda. Por eso el Señor te lo dice claro: estos tiempos son los finales, Cristo viene. Por eso es necesario de que tú te mantengas conectado al Espíritu Santo. Dale más tiempo a Dios, métete en la intimidad, entra en la cueva, porque ha llegado el tiempo, aleluya, de tú comenzar, aleluya, a conocer a Basanda, al Espíritu Santo de Dios, más de lo que tú lo conoces, porque Él es grande, Él es, aleluya, fuerte, y Él quiere mostrarte cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Te dejo con esta palabra en esta maravillosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bye bye.